Podrías ser tú. Así de lejos, bajo ese viejo cielo azul, tu forma de andar, tu mismo pelo, bajo ese cielo, Oliver, volar. Podrías ser tú, mas tú no serás. Tus ojos el de luz, tus labios el de paz. Y aunque no serás, no pierdo la fe y vuelvo a gritar. Amor, óyeme y espérame. En un claro del camino espérame, en el fondo de tu vida, cuando ya te encuentres sola, desengañada y vencida. Y espérame, en el fondo de tu vida, espérame. Y no tiembles, vida mía, que aún nos queda la esperanza de encontrarnos algún día. Podría ser tú. Cuando la tarde es un alarde de gris y azul, tu mismo vestir, tu misma risa, como una brisa del mes de abril. Podría ser tú, mas tú no serás. Tus ojos de luz, tus labios de paz. Y aunque no serás, no pierdo la fe y vuelvo a gritar. Amor, óyeme. Espérame, en un claro del camino espérame, en el fondo de tu vida, cuando ya te encuentres sola, desengañada y vencida. Y espérame, en el fondo de tu vida espérame. Esa vida mía, que aún nos queda la esperanza de encontrarnos algún día.